nosotros viajamos hace 12 años haciendo campañas médicas y solidarias, o sea, no solo lo asistencial. Y bueno, y en cada campaña tenemos distintos objetivos. Entre esta es la seguir construyendo pozos de agua, ellos no tienen acceso a agua potable, entonces hacemos colectores de lluvia. Y en la última inundación, que también había afectado a Salta, por ejemplo, todo eso que estaba construido se destruyó por el agua. ¡Qué lástima! Así que bueno, sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, uno de los objetivos de esta próxima campaña, que va a ser en octubre o noviembre de este año, es construir de nuevo esos pozos y colectores de lluvia. Entonces, para eso estamos organizando distintos eventos, entre los cuales este bingo, este domingo, o sea, si bien decimos, ¿no?, que todo este dinero, si bien no es de forma literal lo que uno lleva mano de obra, materiales para la construcción de todo esto. Y ustedes estarían viajando, digo, ustedes, no sé si vos en particular o la comitiva, allá por octubre de este año. En principio sería el fin de semana de octubre, el 12, 13, 14, o 13, 14 y 15 de octubre, o si no, el otro largo de noviembre. De acá de Cañuelas va un montón de gente, entre ellos también brindando asistencia médica al doctor, que es pediatra, doctor Walter Bayarri, María Laura Corbalán, que es la mujer, Emanuel Romero, Alan, que es dentista, que se sumó por primera vez en esta campaña que hicimos en mayo, y bueno, y otros voluntarios, que porque no solo es lo asistencial médico, ¿no?, sino también es esto, construir los pozos, actividades con los niños, almuerzos comunitarios, bueno, o sea, es un montón, esa asistencia muy amplia, digamos, de forma integral, no es solamente lo médico, sí, digamos, que es como la puerta de entrada, quizás. Claro, totalmente. Ahora, qué interesante esta parte sanitaria, ¿no?, porque recuerdo, aquí lo hemos hablado más de una ocasión, en una oportunidad, las primeras salidas, si se puede decir así, eran con la posibilidad de llevar indumentaria en general, alimentos y demás. Pero le han sumado una alternativa muy, pero muy interesante que tiene que ver con lo sanitario. Es cierto lo que decís, no es lo único, pero qué importante, por cierto, ¿no? Porque aparte estamos hablando en este caso de que son profesionales de la salud que primero que bajan con el corazón abierto y después también con todo su bagaje y su conocimiento teórico-técnico. Sí, y es un desafío, porque vos imaginate que estas comunidades, o sea, son alrededor de 200 parajes, de los cuales nosotros vamos a 3 en cada campaña, porque humanitariamente no llegamos a cubrir más. Claro. Y esto está a 4 horas, o sea, ellos están a 4 horas sin movilidad desde ya al centro de salud más cercano. Entonces es todo un desafío, porque no solo es detectar algo, sino, bueno, qué hacer con eso, ¿no?, cómo articular con el sistema de salud del Chaco. Y la verdad es que estamos haciendo unos avances tremendos, están participando en nuestras campañas médicos propios del Chaco, entonces no es detectar y que quede ahí, sino darle una solución a ese. La verdad que es un trabajo que de hormiguita, pero que lo vamos logrando en cada campaña. ¿Y notan algún tipo de... voy a usar una palabra que de antemano sé que no es la adecuada, pero para que también se entienda y principalmente lo entienda que está del otro lado. ¿Notan algún tipo de, en ese sentido, algún tipo de evolución? Sí, ajá. Porque lo que nos ha pasado siempre era, allá hay muchísimas enfermedades típicas, claro, y epidemiológicas, como el chagas, tuberculosis, y antes era, bueno, sí, tiene tuberculosis, ¿y qué hacemos con esto?, ¿no? Era decirle, bueno, el diagnóstico y volvernos a Buenos Aires a nuestra vida. Claro. Y ahora, bueno, y esa sensación de frustración, ¿no? Y bueno, haber logrado esto, poder articular con el sistema de salud allá, hacer los pases de pacientes, que tengan una continuidad, la verdad que es increíble, porque es darle una respuesta a las necesidades que uno ve. Porque tanto antes las detectábamos, bueno, falta esto, ahora por lo menos falta esto y logramos que las cosas se hagan. Eso es más que satisfactorio. Me quedo con esto que decías recién de antemano, el centro de salud más cercano, que uno entiende que responde, no sé si a la capital provincial directamente de Resistencia o en su defecto a algún pueblo, y si es un pueblo debe ser alguna unidad sanitaria, pero... Exacto. Cañuelas, Mar del Plata, pero sin movilidad, digamos, para que lo entienda aquel que está del otro Exacto. lado, ¿no? Caminando, con el calor, la lluvia y el frío desde ahora. Así que sí, imagínate lo que es. Ellos, en general, se manejan, tienen una moto cada tanto, y con entre solidaridad entre ellos pueden acceder quizás a algo programado, pero una urgencia o Bueno, no, la verdad es que no exceden. Entonces, por lo menos nosotros lo que sí, no sé si se va a entender el concepto de agente de salud, pero pudimos trabajar en conjunto con gente voluntaria que se prepara para, no es médico ni es enfermero, pero sí es como la conexión entre la persona y el sistema de salud. Y hemos detectado allá y estamos trabajando con ellos. Entonces, la necesidad no la vemos solo nosotros, sino alguien que vive ahí, como es este agente sanitario. Y estamos logrando un montón de cosas. La verdad es que es increíble. Y ojalá que se pudieran sumar un montón de gente de voluntarios para viajar, porque no necesitamos ser médicos para viajar, es tener ganas. Así que también están todos invitados a participar del bingo, a acercarse, escribirnos en la página que es NACOM de Facebook, y que quiera participar, interesarse, que les contemos más. Claro, porque lo cierto es que, digamos, un punto de encuentro importante, la posibilidad del encuentro del cara a cara, independientemente de estos contactos a través de las redes sociales y demás, es una buena oportunidad la del domingo. Claro, claro, cualquier duda, saber qué es cuáles son las necesidades, con qué puede colaborar, porque por ahí no puede viajar, porque bueno, yo recuerdo que digamos todo esto lo pagamos nosotros, es voluntario, nosotros no tenemos ayuda, por eso también estos eventos y apelamos a la solidaridad de la gente, pero justamente ya con el hecho de colaborar con algo ya es estar ayudando. Pero bueno, quizás también alguien que quiera sumarse a viajar también es invitado. Esto va a ser el próximo domingo, en todo caso, corregime, Elvira, desde las 3 de la tarde en el Club de Pesca, y lo recaudado será parte también de lo que seguramente seguirán, ojalá Dios quiera, recaudando de cara a la campaña, digamos, o cuando programen el viaje, va a ser para octubre, para noviembre de este año, y la realización directamente allí ya en el Chaco de los famosos pozos de agua, como se conoce comúnmente. Sí, exactamente. Sí, o sea, nosotros volvimos recién ahora, hará 15 días de la campaña anterior, y ya nos tenemos que poner las pilas pensando en la próxima. Así que bueno, y siempre cada vez que volvemos nos planteamos nuevos objetivos. Bueno, y uno de estos fue que nos encontramos con que los techos habían volado, los pozos hechos se habían tapado. Entonces, bueno, nos replanteamos como nuevo objetivo volver a que esos pozos funcionen, arreglar el techo para que el agua de lluvia se pueda hacer, estos colectores de agua de lluvia, y esos pozos se puedan llenar también y los puedan utilizar como hasta ahora. La última, vos decís, fuimos, volvimos hace unos 15 días, y cuando fuimos nos encontramos con este desastre natural, y ese desastre natural que llevó a que justamente lo que habíamos construido con mucho esfuerzo haya quedado literalmente echado por tierra. Y no tienen forma tampoco ustedes de saberlo de antemano, digamos, fueron y se encontraron con eso, es como la vieja época, ¿no? El, digamos, en aquel momento era el teléfono fijo, vos te encontrabas en un punto en común, a lo sumo aquel que tenía teléfono fijo, sino casi hasta por el olfato, pero en este caso, ustedes fueron y se tuvieron que, se encontraron con esa realidad, o de alguna manera pudieron llegar a saber algo del tema. Nosotros estamos en contacto con, allá hay algunos parajes que tienen escuelas y otros que no, estamos en contacto con con un maestro de una de las escuelas que le vive en Castelli. Entonces un poco de las cosas que van sucediendo nos vamos enterando por él, que tiene acceso a la comunicación, y hay alguno que otro que tiene acceso a la comunicación y nos enteramos. El tema es que una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es llegar y ver, ¿no? Claro. Igual ellos están muy enganchados, o sea, no es solo un laburo que hacemos nosotros. Nosotros llegamos y ellos ya estaban trabajando en solucionar eso, y eso está buenísimo. Lograr que ellos tomen conciencia de que eso es una necesidad para ellos, y se hagan cargo de ese trabajo también, es muy bueno. Entonces les llevamos herramientas, otras cosas que se necesitan mucho son herramientas, porque muchas veces ellos tienen la voluntad de hacer cosas para ellos, para salir adelante, pero les falta herramientas. Entonces eso también es algo que, si quisieran donar, alguien de sobra, alguien quiera comprar, como para que llevemos, también muy bienvenido.